Bueno, Esteban, qué semanita, ¿no? Metieron en la ruta 3 de 3, empezando con lo que fue el Final Four de Super 20 en Comodoro y después estas victorias en Junín y en Sunchales. Sí, contento. La verdad que creo que es la mejor manera de arrancar el viaje mañana, porque bueno, nos vamos con la conciencia tranquila de que venimos haciendo los deberes y lo venimos preparando bien para un torneo que va a ser muy exigente, al cual también vamos a ir a competir, a pelear. Y bueno, qué mejor manera de ir avanzando como equipo que bueno, que consiguiendo los resultados que se van presentando. Bueno, además me imagino lo viviste de manera especial, primer título en la Argentina, ¿no? Primer título con San Lorenzo y dando una muestra de carácter, porque la verdad que este Super 20, esta definición de Super 20 era bastante picante, ¿no? Por el nivel de los cuatro equipos, porque jugaban con la desventaja de localía, enfrentar a Gimnasia el primer día. Sí, era un, creo que un Super 20 que se había planteado de una manera, bueno, bastante difícil por todo lo que había pasado. Llegamos a la definición contra el local, que aparte nos había ganado bien en el primer partido de Super 20. Y bueno, era una paradita bastante jodida, pero creo que el equipo demostró una clara mejoría, cierta rebeldía, por decirlo de alguna manera, y hicimos un muy buen partido, un muy buen torneo. Hablabas de conformismo, pero ¿cómo están con el tema de dolores, cansancio, no? Más allá de estos dos fines de semana casi libres que han tenido, pero bueno, se siente ya el trajín de los viajes, la cantidad de partidos acumulados y lo que se le viene en un febrero también muy cargado. Sí, bueno, son las fechas de definiciones, que ahora se cargan mucho los partidos, los viajes. Ya venimos con unos meses de competencia en nuestra espalda y obviamente que esas cosas van haciéndose sentir, pero también es donde tenemos que dar el extra, porque es lo que te digo, la parte más linda del año, donde jugamos las cosas más importantes, donde se define mucha gran parte de la temporada, y es donde tenemos que estar física y mentalmente preparados, porque si estamos un poco blandos, si no estamos fuertes, podemos perder todo. Entonces es ahora donde hay que apretar, aprovechar para descansar y bueno, la oportunidad que tengamos de descansar, de rotar, de ir buscando el mejor descanso, por decirlo de alguna manera, lo haremos. Pero ya te digo, es la parte más crucial, entre comillas, y más linda de la temporada. Bueno, y me imagino que con muchísima ilusión, más allá de saber que es una parada durísima esta Copa Intercontinental, porque tal vez juegan de entrada otra vez, como si fuera en la definición de Super 20, con el favorito, por así decirlo, que en este caso es el Virtus Bologna. Sí, es muy difícil porque bueno, ellos han elegido su fixture de una manera a conveniencia, por decirlo de alguna manera. Lo que tendría que ser la final de la Intercontinental pasaría a ser una semifinal. Es lo que nos toca. Sabemos que bueno, Virtus es un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores y ya te digo, es nivel europeo, entonces creo que tenemos que sabemos lo que nos vamos a jugar, que va a ser dificilísimo, pero es un partido, seguramente a ganas estamos iguales y eso es lo más importante, o sea, tratar de prepararnos bien esta semana para hacer un muy buen partido el viernes. ¿Te quedan conocidos de la Virtus, teniendo en cuenta tu pasado por el básquetbol italiano? ¿Viste un poco la plantilla? ¿Seguís un poco la Serie A hoy por hoy? No, muy poco. Estuve mirando, donde tengo un gran amigo, es en el equipo español, Marcelo Huertas, pero está bueno, de Virtus conozco a Delía, a Teodosic, a Josevic, el entrenador de Serbia, y bueno, nada, no es que tenga mucho contacto ni conocimiento sobre la Virtus. Y en lo personal y profesional, ¿qué recuerdo te trae a la memoria, no? Tenerife, ¿no? Una ciudad, teniendo en cuenta tu paso por la LEB Plata, también haber jugado por la Liga Andesa, hoy, bueno, la ACB, digo, ¿qué recuerdos te trae Tenerife, digo, donde van a estar dentro muy poquito representando esta vez a San Lorenzo? Sí, nada, creo que una ciudad muy linda, es un torneo, es una Final Four, otra Final Four, y bueno, creo que es una muy buena experiencia para nosotros, que nos motiva mucho, por la calidad del torneo, los equipos que van a jugar, la ciudad que es muy linda, preciosa. Y bueno, esperemos hacer un muy buen papel en Tenerife. Lleva muy poco tiempo en el equipo Che García, pero da la sensación que revolucionó todo, ¿no? Cambiaron los aires en San Lorenzo. ¿Qué es lo que mayor se le puede atribuir, ¿no?, a la llegada del nuevo entrenador, sin desmerecer, obviamente, el trabajo que hizo Facundo Müller, que en cuanto a resultados había sido buena la campaña? Néstor, nos fortaleció en lo anímico, ha sido un cambio positivo. Creo que el equipo ha resaltado el carácter. Obviamente que bueno, a veces estas cosas pasan a mitad de temporada, y bueno, nosotros como equipo hoy por hoy estamos, creo que en un buen momento, tratando de seguir elevando el nivel de juego. Y la verdad que ya te digo, la llegada de Néstor obviamente ha sido más que positiva, porque bueno, creo que el equipo ha dado un pasito adelante en cuanto a rebeldía, en cuanto a juego, y bueno, ya te digo, nosotros seguimos buscando la mejora, estamos corrigiendo mucho sobre los partidos, porque tampoco tenemos mucho tiempo para entrenar, y haciendo, tratando de hacer mejor el equipo día a día. Bueno, ¿y cómo estás en el mundo de San Lorenzo? ¿Cómo te ha tratado el equipo de Boedo? Es cierto que tu trayectoria habla por sí solo, pero bueno, ¿qué encontraste en San Lorenzo? El gran animador de las últimas competencias internacionales y además dominador en la Liga Nacional. No, estoy muy bien. La verdad que ya te digo, yo sabía el equipo que venía, lo que se jugaba, lo que significaba, la responsabilidad que significaba. Y es lo que te decía antes, estamos en un momento muy lindo de definiciones, de jugar partidos importantes. Y es lo que todo jugador siempre quiere jugar y en los equipos que quiere estar. Ya te digo, todavía nos queda mucho trecho, porque bueno, tenemos la Copa, los playoffs de la Champions y obviamente en el final de la temporada la Liga Nacional. Ojalá que podamos seguir creciendo y podamos ir conquistando los objetivos que tenemos del primer día, tanto el club como nosotros. Por ahora, ya te digo, muy muy cómodo, muy bien, y bueno, esperando seguir cosechando los objetivos. Hay que ir paso a paso, me imagino, porque falta muchísimo, pero además, como marcabas, muchas cosas en juego. Se viene después un duelo tremendo con Kimsa, ¿no? Lo que quedó demostrado en la final en Comodoro, ¿no? Pero en este caso por la Champions y con desventaja de campo. ¿Y cómo ves la actualidad, donde también la Liga Nacional está Kimsa y San Lorenzo en los primeros puestos? Sí, obviamente que bueno, todavía nos quedan jugar los dos partidos por la Liga, y eso obviamente, sin depender de otro resultado, va a definir para un lado o para otro esa pelea por el puesto uno. Ojalá, ya te digo, nosotros de aquí en más no tengamos más traspié y bueno, y podamos conseguir esa primera posición que en la Liga Argentina es muy importante, porque bueno, es un plus muy muy muy bueno el tema de la ventaja de la localía. Lo sufriste la temporada pasada. Exactamente, así que ya te digo, hoy por hoy estamos un poco con la cabeza en varios frentes, y tratando de no descuidar ninguno. A veces se complica porque bueno, son muchas atenciones en una sola semana, ¿no? Y bueno, pero ya te digo, después obviamente que las cosas se van a ir encauzando en su sitio, y obviamente que va a ser una pelea muy dura, pero bueno, esperemos, como es a largo plazo, tener más tiempo para conseguirlo y trabajando ese objetivo. Y en el medio de todo esto, además, tu nombre apareció en la preselección de Uruguay, ¿no?, para las ventanas, ¿no? Se te agrega más trabajo en poco tiempo. Sí, bueno, ahora después de la Vuelta a España tenemos dos partidos acá por la Liga y ya quedamos liberados para las ventanas, y nada, es cambiar el chip, ir a casa, jugar dos partidos, y bueno, obviamente que siempre es lindo volver a casa, jugar con la selección, así que es raro, porque bueno, también no perdemos del todo lo que está pasando, la mentalización que tenemos con el equipo, porque después de las ventanas también vienen cosas muy importantes. Que tremendo repechaje. Sí, tremenda semana tenemos, jugamos acá y después nos internamos 8 días en Santiago, y ya te digo, son momentos de la temporada que hay que estar muy duro mentalmente y no descuidarte ni un momento, porque son muchas cosas las que se juegan. La última, y agradeciéndote muchísimo este tiempo, este contacto. ¿Qué te generó lo de Kobe Bryant, no? ¿Has podido enfrentar cuando estuviste en la NBA? ¿Cómo viviste toda esta situación, no? Que de un modo como vio al mundo entero, ¿no? No solamente a la gente del básquet. Sí, creo que como un jugador más del básquet, que como un aficionado al básquet que lo lamentó muchísimo, porque bueno, creo que lo que pasó fue una tragedia. Fue muy muy muy feo que sucediera de esa manera. Como que uno los primeros días no tomaba, bueno, creo que todavía la gente no tomó la real conciencia de lo que va a ser dentro de un año cuando se recuerde o como de lo que pasó. Para mí dejó de ser una leyenda viviente a ser una leyenda eterna, porque ahora creo que se va a incrementar muchísimo más su legado, todo lo que hizo en su carrera, lo que significó para un montón de generaciones, porque bueno, creo que fue fuente de admiración, de inspiración para muchísima gente de diferentes edades, para muchísimos jugadores, y creo que con el paso del tiempo se va a ir agrandando cada vez más. Y ya te digo, para mí no sé si no estoy muy seguro de que no supere a Jordan dentro de un tiempo por el tema de la tragedia que le pasó y la dimensión que va a tomar en el futuro. ¿Jugaste contra él? Sí, jugué cuando estaba en la NBA y después algún partido más con la selección en los torneos de eso que jugamos premundiales, preolímpicos, y obviamente yo no voy a descubrir ni a dar nada, a agregar más nada de lo que era Kobe Bryant como jugador, porque la verdad me parece que fue uno de los mejores de todos los tiempos, si no el mejor, y bueno, obviamente que es una gran pérdida para el básquet y para el deporte mundial, porque creo que así quedó demostrado la repercusión que tuvo no solo en el básquet sino en el deporte entero, mismo en el fútbol, que a veces es bastante hermético, el respeto que le mostraron en todas partes del mundo los equipos de fútbol. Yo otro día miraba Real Madrid, Atlético, el minuto de silencio que hicieron fue tremendo, y eso obviamente te marca lo que significaba Kobe a nivel mundial y extra basquetbolístico. Coincido totalmente. Bueno, muchas gracias, buen viaje a Tenerife y lo mejor en esta Copa Intercontinental con San Lorenzo. Bueno, dale, muchísimas gracias y ojalá que a la vuelta podamos hacer otra notita con otro lindo objetivo.